Radio Casa de la Cultura presenta Acordes y Cuerdas, un programa dedicado a exponer y difundir la música especializada en el arte de la composición e interpretación de la guitarra en todo género y estilo. Acordes y Cuerdas, un espacio de promoción directa para todos los músicos instrumentistas del Ecuador y del mundo. Acordes y Cuerdas, escuela de guitarra radial y online, donde aprenderás diferentes técnicas básicas, intermedias y avanzadas de ejecución y sus métodos, así como también tips profesionales de sonido y producción. Acordes y Cuerdas. Bienvenidos. Pues bueno, y pues bueno, mis queridos amigos y amigas que siguen la radio de la Casa de la Cultura por los 940 AM, este tu programa Acordes y Cuerdas, que es un programa pues especializado en el arte, en el mundo de la guitarra y también obviamente en el mundo del bajo, porque ¿qué sería de nosotros los músicos, de nosotros los guitarristas sin el bajo? ¿Qué sería pues de esas cuatro cuerdas del bass? Y estamos justamente el día de hoy con un, ¿qué les puedo decir? Es un gran maestro, es un profesor de la Universidad de Música de la UDLA, ha participado en cuantos feats de muchísimos artistas nacionales e internacionales, ha hecho mucha música alrededor del mundo, pues, y realmente es uno de los más grandes referentes del bajo y de la música jazz nacional e internacionalmente. Bienvenido, maestro Cayo Iturralde. ¿Cómo estamos, mi hermano? Buenas noches. Gracias, querido Cristian. Tremenda presentación. Hermano, se lo merece. Es un honor tenerlo acá. No, gracias, man. Qué bueno estar siempre en contacto contigo y poder trabajar. A veces también hemos hecho algunas cosas. Hicimos un festival contigo. Se hizo ese festival que organizaste en la Casa de Cultura. Esa es la última vez que trabajamos, ¿no? La última vez que se pudo, porque ahí ya vinieron tantas cosas políticamente hablando. Ya nos dieron un espacio después para hacerlo el año pasado y ya ves lo que pasó. Pero sin embargo, volveremos a hacerlo. Pues, y usted estará como siempre en cartelera, mi hermano. Mi querido Cayito, cuéntame, ¿qué has hecho en todo este tiempo de pandemia? Bueno, ha sido dar clases, he cambiado de casa, ¿no? Me he ido a un sitio más pequeño, no quiero pagar tanta renta, ya sabes cómo es. Ah. No se justifica el pago de esto, ¿no? Y bueno, irme a un sitio más pequeño, estar un poco más tranquilo con eso. Y bueno, trabajar, componer un poco, sí. Estudiar, dar clases online. La universidad los doy a través de una plataforma. Aparte de eso, los doy en Zoom. También en el estudio de percusión les doy a veces presenciales y en Zoom también. Entonces, hemos estado en ese trabajo diario, ¿no? De sobrevivir y bueno, aprendiendo nuevas cosas, ¿no? De cómo vivir en situaciones extremas. Pero justamente la música es la que nos mueve, la música es la que nos da esa vitalidad, esa energía, ese valor. Acabamos de escuchar, queridos amigos, que pues tuvieron la oportunidad de ver y escuchar este gran tema Tulipe. Convérsanos un poquito de este proyecto que has venido realizando ya con los demás músicos, con Ramiro, pues bueno, con toda la gente, que les mandamos también un gran abrazo afectuoso. Cuéntanos un poquito de este proyecto que se escucha excelente y más que nada está proyectado a nivel internacional. Cuéntame un poquito de esto, mi querido Cayo. Bueno, estuvimos en Europa en el 2019, grabamos un nuevo disco allá en Polonia, hicimos una gira. En esa gira afianzamos los temas, fuimos recogiendo los músicos invitados en la gira. Y después grabamos en Polonia, en un estudio, en República Studios, que se llama, increíble estudio, con unos equipos increíbles, piano, batería, todo de primera, el estudio de primera, consolas, increíble, ¿no? Y como era en Polonia, pues baratísimo, porque ellos tienen el Szlotsky, creo que es la moneda de ellos, si no me equivoco, Szlotsky. Y como no es euro, entonces una moneda que tiene una devaluación fuerte. Por lo tanto, es regalar lo que pagamos ahí. Y un robo, man. Me sentía hasta mal de trabajar ahí. Y era increíble los equipos que tenían, ¿no? Y es un hotel estudio, ¿no? Imagínate todo eso. Claro, nosotros en el jazz, ya sabes tú, grabamos en un día, ¿no? Básicamente, llegamos viernes de noche, hicimos compras, ¿no? Llegamos a las 7, hicimos compras. Llevamos fuimos al estudio con las compras. Nos cogimos nuestras camas cada uno, ¿no? En las habitaciones y hicimos la prueba de sonido como hasta las 11 de la noche. Estuvimos ahí 9 de la mañana, nos levantamos, o sea, bueno, nos levantamos más temprano y 9 de la mañana empezamos a grabar 9 de la mañana, y ya para la 1 de la tarde fuimos a almorzar unas 2 horitas de break hasta las 3 y grabamos hasta las 7 de la noche. Entonces grabamos 13 temas en ese día. Una sola sentada, ya sabes, o sea, dos takes y luego ser honesto, eso, ¿no? Ser honesto con lo que puedes tocar y cómo te comportas en una situación, filmado, que esos son los videos que están viendo, los videos que estás viendo ahí son la grabación del estudio, Ese es el estudio. Ahora, donde yo te digo una cosa, y realmente, pues, déjame felicitarte, porque hacer eso realmente es una proeza abismal, ya que los músicos de última generación, más bien de las últimas generaciones, y me incluyo, nos hemos acostumbrado mucho a, bueno, te equivocaste, stop, retrocede y vuelve a grabar. Sí, lamentablemente, pues yo te digo, es como se hace en la modernidad, ¿no? Antiguamente, la producción era muy diferente, o sea, se la hacía así de esa manera. Y a veces, se grababa en grupo, claro. Exactamente, y a veces inclusive podías irte hasta que esté excelente, podías irte hasta semanas enteras en hacerlo. Pero sin embargo, cuando había el mínimo detalle de jalada, pues era como una fregada porque los demás estaban todo bien y otra vez volver a empezar. Y eso sí es tenaz, porque me imagino, pues, el director de producción ahí les jalará de la oreja, les dará un coscacho. Bueno, yo les hablo de esas épocas, ¿no? Pero sin embargo, hermano, qué gran proeza lo que me cuentas. Yo alguna vez, cuando también inicié, ¿tú recuerdas el antes existía el ADAT? Claro, el ADAT. Ya, claro. Tú podías grabar exactamente hasta unas 5 veces porque ya se dañaba el cartucho. Se dañaba la ADAT, se desgasta, claro. Entonces, esa es una presión tremenda porque a veces tú vas bien ensayado y ¡plac! De la nada se te va. ¿Te ha pasado eso, Kai? Por supuesto, lo que pasa es que cuando te escuchas, te criticas ahí sí que te criticas bastante. Claro. Al uno escucharse dice, wow, man, es peor de lo que creía. Cualquier cosita, ¿no? Es una frialdad horrible que te da cuando te escuchas. Y entonces empiezas a dudar de ti mismo, pero no debes hacerlo. De hecho, y la cura para esto es 3 takes máximo por tema. Dices, ok, con el grupo entero, ¿ah? Claro. 3 takes por tema. Escrito todo, ensayado, la producción se hace en la casa estudiando y en el cuarto de ensayos con tus amigos ensayando y en los shows de la gira tocando bien. Esa es la producción y el momento de tocar tocar la grabación es solo otro concierto más. Pero tienes más chances, o sea, es un concierto más que te puedes dar 2 o 3 takes, ¿no? Pero ahora Kevin, mira, tú como eres un músico, un bajista, me atrevo a decir tan experimentado, porque yo te he visto, yo te he escuchado, yo te he visto tocar realmente cosas técnicas muy complicadas, pero sin embargo, yo sé que en el momento de la grabación es como que uno a veces, no sé, es como que vuelve a nacer, no sé si es que te pasa lo mismo, es algo increíble. Claro. Totalmente, es que es una experiencia muy, el espejo es la experiencia más dura que tenemos, ¿no? Pero también es la más, es la que más verdad nos dice, es lo único que nos dice la verdad, el espejo. ¿Cuántos años ya estás, Cayo, dentro de la música trabajando profesionalmente? Chuta, verás, o sea, yo empecé a estudiar de chiquito, me gustaba, metí en clases de piano por ahí, eso, ¿no? Pero yo creo que yo empecé a tocar ya y ganar en bares a los 15 años de edad, más o menos. Ganar y tener música original con amigos, con grupos, era un relajo, pero de repente sí teníamos un show, en la fiesta de cumpleaños de alguien, ¿entiendes? Y de repente en un bar, me acuerdo que en el King's Cross, que antes estaba en la Reina Victoria y no donde está ahorita, que es una cuadra nomás, en el King's Cross fuimos la primera banda que tocamos, me acuerdo, ahí con un grupo de amigos, tocamos en el King's Cross. Estamos hablando más o menos de 1990 y cuánto. Chuta, antes, a ver, yo tenía 15 años, 1990, loco. Ya. ¿Cachas? No estamos tan alejados, yo tenía 14. Claro. me acuerdo de esas épocas, claro. Ahora, pero tú ya agarraste el rumbo del jazz netamente académico, ¿desde qué edad? O sea, ¿desde qué edad Cayo Iturralde ya está con el jazz formalmente? Bueno, a mí siempre me interesó como bajista. Por ahí, por accidente, escuché jazz, escuché flamenco con bajista, escuché Chick Corea, ¿no? Yo dije, man, no es aburrido el bajo. Cuando escuché esa música dije, ah, man, el bajo es increíble. No que en la otra música no me gustaba, a mí me gustaba tocar Deep Purple, me gustaba rock, me gustaba Pink Floyd, igual que a todos nosotros. Toda buena música, me gustaba Rush, Yes, increíble. Pero el rato que empecé a escuchar jazz, dije, man, aquí hay un trabajo y además está... Me obsesionaba el hecho de que era música improvisada. Entonces decía, ¿cuánto conocimiento debes tener para que suene así de bien? Y cada cada quien es democrático, es la música más democrática del mundo, o sea, claro, todos tocan lo que ellos quieren, pero con una misma finalidad, ¿no es cierto? Entonces es sumamente democrático el jazz. En el jazz todas las voces importan, pero todos están preparados para dirigir esa voz al mismo lugar, ¿no? Claro. Entonces, decía, me obsesionaba ese hecho, entonces empecé a investigar, estudiar, preguntar escalas, modos, qué improvisarán, man. No sabía nada, no había información, conseguir un disco era un lío, ¿te acuerdas? Había que irse a super comprar el disco que te comprabas, te lo comprabas, aunque claro, no te guste. Te comprabas claro, ese disco porque es el que había, ¿ya? Y yo puedo decir, así como tú y como Raymond, hablo por Raymond también, que nosotros nos hicimos de 4 o 5 discos. Pero claro, a profundidad. A profundidad, sacándolos, investigándolos, a profundidad. Con mucha atención. Y más que nada en esas, bueno, la anécdota de esas épocas es que tú tenías el cassette de la copia, de la copia, de la recopia, de la ultracopia del amigo que te prestó. Entonces ya claro, yo te llegaba con un audio de calidad a un 50, a un 40%, ¿no? Pero sin embargo tenías que estar con la casetera retrocediendo para escuchar y transcribir. Y bueno, yo pienso que absolutamente todos los músicos de aquella época pues nos crecimos así, y nos formamos así, ¿no? Pero en definitiva, tú diste ya pasos agigantados, más que nada con el tema del estudio. Cuéntanos un poquito, y más que nada la gente quiere saber acerca de esto, ¿no? Acerca de ya tus inicios académicos formales, dónde estudiaste, cómo te formaste, cómo llegaste a ser profesor. Claro, verás, yo agarré clases de piano, que mi papá me puso clases de piano, pero no teníamos piano, teníamos piano en la casa de mis abuelos. Entonces yo tenía que ir a practicar el piano allá, y lo cual fue un fracaso al final. Entonces no me fue bien con eso. Era una profesora de piano muy, muy firme, muy escolástica, me tenía tocando Happy Verde. Man, y yo a la edad que empecé, como a los 10, 11 años a estudiar piano, pues yo ya tenía mis propias composiciones también en el piano. Entonces, estaba difícil el asunto. De ahí entré a otra academia por un amigo que es el Mauricio Proaño. Entré a otra academia a estudiar donde Gerardo Guevara, ¿no? El maestro Gerardo Guevara, aquí justo en la Leonidas Plaza, al lado de la Sinfónica Nacional, en la casa que tenía ahí. Y él tenía su escuela de música y nos enseñaba armonía. Pero luego empezamos como 5 estudiantes, quedamos solo Mauricio y yo. Los otros 3 estudiantes que se fueron nunca se hicieron músicos, pero en cambio Mauricio y yo sí. O sea, los que nos quedamos nos hicimos músicos, punto. Así de sencillo. Entonces, cuando ya nos fuimos, el maestro Gerardo Guevara nos dijo, miren, o sea, como siempre llevábamos composiciones y cosas, y entre los dos tocábamos composiciones hechas, estudiábamos la composición del uno y del otro para enseñarle al maestro. Y entonces dijo, miren, les voy a enseñar técnicas de composición en vez de armonía. Armonía les van a enseñar después y eso. Igual yo ya sabía armonía y Mauricio también. Si entendíamos, él nos enseñaba la armonía formalmente, ¿no? Y entonces solo nos enseñó técnicas y conceptos de composición y de investigación para componer. Nos enseñó todo esto y el man, esto me sirvió para siempre. Entonces yo seguí componiendo música y me metí ya a tocar jazz con gente que ya tocaba un poco más de jazz, componía mis propios temas, dejaba partes para improvisar, hacía una secuencia de acordes, etcétera, tú sabes. Y iba investigando. También empecé a estudiar como los 16, creo que fue, con el maestro René Bonilla en el contrabajo. Wow. ¿No? Y me sacó la madre. Y también con el maestro Jorge Navarro, que me enseñó todo lo que era teoría musical y solfeo cantado y piano, técnica de piano, ¿no? Complementario, o sea, todo lo que es complementario. Me enseñó eso, pero yo ya sabía armonía, yo sabía improvisar, ya componía un montón de música. Entonces, después entré a la Sinfónica Nacional, como a los 18 empecé a digamos, ir como músico de apoyo a la Sinfónica Nacional, y en las obras grandes que necesitaban más bajos, por ejemplo, si tocaba la novena de Beethoven, iba yo, que es dificilísimo la novena de Beethoven. Está mal. Loco, obras bien difíciles para el contrabajo, en realidad. Fuera de mi alcance en esa época, en el contrabajo, ¿no? Pero bueno, me aprendí, estudié mucho y me la saqué. Luego me fui a Estados Unidos a estudiar con una beca que yo apliqué, di audiciones, todo el asunto. Yo hablaba bien inglés, entonces no me fue problema, di las audiciones, conversé, me entrevistaron, me fui a Estados Unidos, estudié muchísimo ya. Me sacaron la madre, pero yo ya tocaba jazz. Entonces yo ya venía tocando jazz, ya tenía mis composiciones, etc. Todo esto, entonces leía cifrado, sabía improvisación, todo esto, entonces simplemente me fui yo me fui como armando en desorden un poco, ¿no? No fue como una carrera escolástica así metódica. Yo fui aprendiendo en la calle. O sea, yo tengo una tradición oral que es interesante, porque es una tradición oral que se empezó aquí en Quito. No sé, empezó con los músicos de aquí, con los que tocábamos música, experimentando por aquí, con el Juan Baldano, teníamos otro grupo que se llamaba Climas Libitum, que también tocaba el Mauricio Proaño, pero antes con el Mauricio Proaño ya teníamos uno que se llamaba Lunación, que era música bien experimental, muy chévere. Ya con Juan Baldano, que era Climas Libitum, era más jazz, más tirando jazz. De ahí tocaba con Cabo Frío, ya conocía a Raimo, tocaba con la Street Pape, tocaba con Larry Salgado, tocaba con el que me mandaba de reemplazo, porque sabía que yo leía cifrado y hacía walking bass y soleaba, porque sí sabía armonía, entonces podía solear. Entonces decían, mándale ese man. Puta, yo, man, iba ahí a nadar, loco. O sea, yo aprendí sobre la marcha, bastante sobre la marcha. Me construí mis propios bajos, yo mismo me fabriqué, me hice, yo mismo fabriqué en la casa con guitarras viejas, instrumentos, luego me compré, vendí una cocina de mi casa a mis papás. Me compré un bajo con la venta de esa cocina, porque estaba dañada, mis papás querían mandarla a arreglar, y yo fui a entregar esa cocina, yo tenía 12 años, y no había bajos aquí, era difícil comprar un bajo, era carísimo. De hecho no había instrumentos, porque no, si tú recuerdas, las casas musicales solamente vendían cositas así, como las típicas guitarritas de palo, cuerditas, claro, de nylon, sí, cositas así para bandas de guerra, pero... Realmente las dos únicas empresas que traían instrumentos en aquellas épocas, muchachos, les hablo del 88, 87, era Ricky, Almacenes Ricky, que traía bajos Yamaha, pero ahí, carísimos, o sea, era como comprarse un automóvil. Ya. Y también había esta Casa Vivanco, ¿recuerdas? Vivanco, Casa Vivanco. En cambio, los instrumentos de ellos no eran de tan buena calidad en esas épocas. ¿No te acuerdas de esos Maxton, claro, por ejemplo? Pero sin embargo, ahora ya son reliquias, claro, ¿no? No, y yo compré... Había otro que se llamaba Almacenes La Compañía, en el Cerro Comercial del Bosque. La Compañía, que era justo al frente de La Compañía, después se pasaron, claro, al Bosque. Y ellos tenían estos bajos de Star Force, y yo me compré uno, porque era el más barato que conseguí. Valía, creo que 240.000. 300.000 sucres, sí, claro. 246.000. En esa época era, o sea, era un platal. 300, o sea, era un platal. Era uno gris que yo quería. Pero vendí la cocina a mis papás, y cuando llegué, más el impuesto, no me daba la plata para comprarme el de 300.000. Entonces, porque me robé la cocina de mis papás. Ojo, ¿no? Mis papás fueron de viaje, vendí la cocina que estaba dañada y que me pidieron que mande a arreglar con mi tío que lleve, porque mis hermanos estaban en otra parte, que son mayores. Y yo vendí la cocina al sitio donde arreglaban cocinas. Y me saqué, y más una plata que tenía ahorrada, porque mis papás me mandaban a comprar tabacos a la tienda. Y les decía, ok, si me mandan a comprar tabacos, no doy el vuelto. Yo tenía ahorrada esa plata. O sea, me dan un billete de lo que sea, no importa. El vuelto es 100% mío el vuelto. Punto. Y el vicio, ahí supe vender el vicio. La única vez que fui buen negociante, man. Man, el vicio... Loco, me mandaban billetes de 50.000 sucres para comprar una cajetilla de tabaco. Man, me quedaba con el vuelto entero, se acabó. Man, quedaban chiros, van 3-4 días. Y entonces me salvé esa plata. No, me salvé. Bueno, en esa época no había ni siquiera 50.000 sucres en los billetes. Entonces fui ahorrando, más vendí la cocina. Fui a Almacenes de La Compañía. El mismo día que dejé la cocina, le dije al chofer de mi tío, déjeme en el Centro Comercial del Bosque, porque me voy a ver con unos amigos. Me compré el bajo, pero no me alcanzó para el bajo gris, sino para uno de colores salpicado que tenían ahí. Y me compré ese bajo. Me costó 246.000 sucres. Que era como que le habían cogido con un pincel y le habían echado brocha de cine. Salpicado, claro. Claro. Yo te cuento, yo también anduve atrás, András, de comprarme ese bajo, sí, en esas épocas. Porque en la misma tienda esta de Almacenes Compañía que se pasaron al Bosque, sí, vendían unos Walkmans, sí, el bueno que era el Sony y el baratito que era el Casio. Claro. Entonces, tener un Walkman era como, o sea, era como tener una computadora, claro, porque ahí pues procesabas toda la música y estudiabas. Exactamente, ¿cierto? Yo feliz era con el Walkman. Miren ustedes, muchachos, qué anécdotas tan interesantes, qué lindo, ¿no? Pues recordar todo esto, qué lindo conversar de esto. A toda la gente que nos está escuchando, les recuerdo que estamos aquí gracias al auspicio de Dr. Guitar Repair, únicos especializados en justamente la reparación, la modificación, la calibración, absolutamente todo lo que tú necesites en tu bajo eléctrico, en tu guitarra eléctrica y en todos los instrumentos acústicos. El teléfono 09-6290-5766. En este preciso instante, gracias a la radio de la Casa de la Cultura, vamos a escuchar un gran tema, a ver y a escuchar el tema Obsidiana. Cuéntanos un poquito acerca de este tema, Cayo. Chévere. Bueno, este es un tema del último disco que grabamos en Polonia, es la sesión de la grabación, justamente la que están viendo ahí, y es un tema de Raymond Rovira. Entonces es un tema que está en 7, si no me equivoco, le hicimos una intro chévere, se quedó como bam, y después cambia a 4 cuartos. Los temas de Raymond son complejos, tienen armonía compleja, pero aquí van a escuchar un gran solo de Raymond, un gran solo de Ramiro Lazaregui, está también un increíble solo de este muchacho que se llama, ¿cómo se llama el saxofonista? Se me acaba de olvidar, Ben Crave, un saxofonista alemán buenísimo, es un Michael Brecker, jovencito, ¿no? Que me imagino que él llegó, o sea, que le invitaron a improvisar, me imagino. Claro, él había tocado acá en Ecuador conmigo y con Ramiro, en el grupo de Ramiro, ¿no? Había tocado conmigo y con Ramiro acá en el Ecuador. Y también con Pies en la Tierra tocó un par de temas, me acuerdo, en uno de los festivales que hicimos en la Casa Humboldt. Y le invitamos, cuando fuimos a Alemania, le invitamos a él para el disco, toca increíble. Entonces, tocamos en Alemania, tocamos en España, tocamos esto, pero en Alemania tocamos con él. Y de ahí de Alemania nos fuimos a Polonia a grabar el disco con él también. Buenísimo, maestro. Por favor, presente usted el tema. Bueno, este es el tema Obsidiana Azul del nuevo disco de Pies en la Tierra, que se llama South Ahead. Como Straight Ahead, pero South Ahead, de música suramericana. Este tema en sí no es tan suramericano, es más como un rock progresivo, diría yo. Vamos a escucharlo, pues, y recuerden ustedes que estamos aquí en los 940 AM por la radio de la Casa de la Cultura. Este es su programa Acordes. Y pues bueno, gente, ya acabaron de apreciar ustedes realmente qué buen sonido, qué buena interpretación de los instrumentos. Realmente, mi estimado Cayo, te felicito. Es una producción netamente, pues qué te digo, que ya va a alcanzar todo el legado que tú como músico quieres dejar, porque está realmente espectacular. Y yo les felicito a todos de corazón, que está realmente muy precioso, muy lindo. Cuéntanos acerca ya en sí de la producción, porque obviamente como esto es grabado en Europa, ¿no? Ellos tienen otro tipo de estándares de calidad, sin menospreciar obviamente acá a los productores de música, que obviamente hay muy buenos, aquí también hay estudios excelentes, a muy buenos amigos pues con los que uno se ha trabajado durante todos estos años, pero sin embargo hay que destacar que de pronto el estándar más que nada de sonido a nivel europeo es obviamente otro. Cuéntanos de eso, mi querido Cayo. Bueno, claro, allá la tradición de la música acústica para grabar es increíble, y los estudios tienen unos espacios físicos, primero, brutales. Este estudio de grabación, Republic Studios, era una cosa increíble, una casa, estas grandes que tienen varios pisos, ¿no? Altas, que son esas casas que eran, creo que bodegas, tenían la parte de bodega para almacenar granos y ese tipo de cosas. Le convirtieron en un hotel. Entonces, la parte de abajo, tú entras al lobby, chiquitito, ¿no? Una casa con puras gradas, ¿no? Entonces entras al lobby, y del lobby tú puedes pasar directamente a la sala de la cabina, ¿no? Chévere. Al frente de eso puedes bajar unas gradas, unas poquitas gradas, y es la piscina del estudio, ¿no? Que es donde se graba sinfónica. Tiene el piano de cola, tiene Fender Rhodes, órgano Hammond, todo lo que quieran. Tienen algunas baterías, tienen algunos amplificadores de bajo, algunos amplificadores de guitarra, tienen todo ahí. Tienen una reverberación, un plate, que es una caja que tiene un metal colgado adentro, donde pegan unos parlantes del sonido, y entonces eso produce el reverb, ¿no? Entonces esas cajas son de los años 40, años 50, ¿no? Esto es un plate de verdad, con ese estamos usando ahí, es súper cálido, ¿no? Porque era un plate de más o menos 5 metros por 2 metros y medio. Un plate gigante. Esa era la reverberación, imagínate. El reverb natural. Entonces los vientos se graban por ahí. Todos los instrumentos que tú quieras los pones por ahí, ¿no? Pero a los vientos los pusimos por ahí. Entonces, micrófonos increíbles. Increíbles, de primera categoría. Un ingeniero de sonido brutal. Un tipo que te corregía cualquier cosa, cualquier sonido, cualquier ruido. Él, una memoria, decía, bueno, en este take hubo un ruidito raro acá, lo borraba ya antes de siquiera, tú ni sabías que te lo borró, ¿ya? Increíble tipo, o sea, con una intuición enorme, ¿no? O sea, súper buen músico. Man sabía armonía, sabía acorde, pero cuando le decíamos, oíamos, dice, man, cuando pusiste ese acorde, ese voicing de ahí, no queda bien con la voz principal de la trompeta que está sonando arriba. Man, eso te decía el sonidista, un ingeniero de sonido, ¿no? Y era ingeniero de sonido, no era músico. Tal vez tocaba y eso, pero era ingeniero de sonido. De ahí, bueno, subías un piso y tenías otras cabinas más que daban a la cabina grande de abajo. Y entonces tenías la ventana, desde la cabina de abajo tú veías la ventana del ingeniero de sonido, y arriba de esas veías dos cabinas más que tenías los instrumentos, como ahí teníamos los vientos en una cabina, y teníamos lo que es vibráfono, marimbas y percusiones en otra cabina, ¿no? Todo en vivo. ¿Verdad? Es que grabamos como éramos siete personas grabando en vivo ahí, ¿no? Otras cosas, yo grabé sintetizadores acá y grabé un par de solos de saxofón de músicos que no viajaron con nosotros allá, que los quería incluir en mi grupo, ¿no? Que los quería incluir en este disco de Pies de la Tierra, porque ellos, al final, acá en Quito trabajaron todo ese disco y toda esa música con nosotros. Entonces, a ellos sí les montamos acá en Quito. Ya toda la grabación entera, dijimos, bueno, dejamos de lo que había un solo de guitarra que Ramiro grabó, borramos ese solo y pusimos el de saxo. Eso sí, sí lo hicimos, ¿no? Entonces somos como 9 a 11 músicos de ratos tocando en este disco. Y es increíble lo que se hizo. O sea, todo esto de aquí siendo... De ahí el siguiente piso era un comedor ya con habitaciones, un departamento medio grande. Y tenías una cocina donde tú podías cocinar de todo, te preparas el desayuno, el almuerzo, lo que sea, tenías refrigeradora, todo, todo, ¿no? Tenías todo. Y una sala muy cómoda, chévere, y de ahí dos pisos de arriba más tenías más habitaciones. Entonces, todo esto de aquí, con la comida que compramos del supermercado para comer viernes de noche, sábado, que almorzamos afuera, de hecho, pero sábado en el desayuno y en la merienda, y domingo desayuno, nada más. Todo eso nos costó 650 euros, incluido el estudio de grabación, con mezcla. No te puedo creer. Wow. Y de no creer. Me dejas, o sea, me dejas realmente anodado. Y realmente, mira, aquí hay que destacar algo que realmente es muy importante y algo muy digno de tu personalidad, mi estimado Cayo, que yo siempre he respetado, y es justamente eso, esa humildad. Porque cualquier persona con ese celo profesional, pues se puede guardar esos detalles, ¿no? Pero sin embargo, mira, tú estás invitando para que la gente, para que los productores, para que los, más que nada los músicos de cualquier género, pues puedan acceder, en este caso, a grabar en un diríamos ya no un estudio, sino realmente un centro musical, podría decirse, un centro de grabación. Totalmente, es increíble. Un laboratorio, diríamos, un laboratorio de sonido, en definitiva, pues que puedan producir su material. Vean ustedes, realmente, yo te felicito, hermano, porque suena excelente. ¿Qué se siente? ¿Qué se siente saber que hoy por hoy, con tu agrupación, y justamente el nombre de Cayo Iturralde, pues ustedes son institución acá en el jazz? Obviamente hay muchos referentes también que muchos años han venido trabajando, ¿no? Pero hoy por hoy, claro, ustedes son los consortes y los que llevan la bandera, el estandarte nacional a nivel internacional. ¿Qué se siente, mi hermano? Bueno, es un compromiso, ¿no? Fuimos a tocar antes de esa gira a Uruguay, por ejemplo, ¿no? Y también nos presentan como, bueno, somos el grupo de acá, tocamos música ecuatoriana, somos bien avanzados en armonía, somos un poco vanguardistas en la presentación de lo que tocamos. Nos presentan como que fuéramos virtuosos, lo cual yo no creo. Carlos Chong es virtuoso, y a él sí es virtuoso, pero nosotros somos normales. Y mujeres. El rato que te presentan así, vas a Uruguay a un festival que está repleto de músicos brasileros increíbles, de los mejores que he visto en mi vida. En Brasil hay una, ¿cómo se llama? Un nivel, pero excelentísimo en cuanto a la música. Increíble. Ajá. Entonces, cuando nos toca tocar en la misma noche con tres bandas de Brasil, ¿no? O una de Argentina y una de Brasil, y la de Ecuador, man, puta, y el compromiso de la presentación es una presentación así fuerte. Enseñan la música, pasan la música, la gente ya se hace una idea de lo que tocamos. Entonces, el compromiso es alto, porque las otras bandas que tocan son buenísimas. Son un tren, o sea, es como que te pasa un camión por encima, ¿no? Entonces hay que tocar en serio. Entonces es un compromiso serio de que llegas a Uruguay, te metes en el hotel y créeme, te juro por lo más santo, loco, no te vas a farrear. No te emborrachas. Tienes que tocar mañana, llegas al hotel, te sientas, comes tranquilo, descansas un poco, te duermes temprano, te levantas tempranito, calientas los dedos, ensayas las partes que no te salen, improvisas un poquito, practicas ese solo difícil que tiene changes difíciles y vas por encima un poco para ver cómo improvisar. De ahí almuerzas, no comes nada pesado para que no estés con sueño, no te pegas los tragos, no te fumas nada, man, no te pegas una pastilla de nada, te subes al stage y tocas con todos los cojones, man. En serio, tocas en serio y créeme que la banda que te abrió ya te asusta, ¿no? Entonces, sí es un compromiso fuerte. Es un compromiso fuerte y no... Y requiere, sí requiere de algunos sacrificios. Pero claro, o sea, nosotros lo disfrutamos. No es que ganamos plata, no es que nos vamos por $6,000, man, no. Nos pagan los pasajes, nos pagan un poco de plata, de algo por aquí, de algún auspicio que conseguimos en Quito. Y listo, ¿no? No va más, o sea, entonces es complicado, es re complicado, no es, lo hacemos porque queremos al final y porque podemos, pero claro, requiere también un sacrificio, requiere que en Quito trabajemos en otras cosas, educando, haciendo cosas, teniendo, tratar de poner bares, negocios, vender equipos, lo que sea, con tal de poder tocar música y llevarla internacionalmente. Es un sacrificio, es duro. Nosotros nunca hemos viajado porque el Estado nos ha apoyado, jamás. No nos ha apoyado jamás el Estado. Justamente, ¿no? eso estaba por consultarte, porque Yo vi que ustedes hicieron un viaje, me parece, el año anterior. No sé si es que es el año anterior o fue en el 2019 mismo. Ustedes viajan gracias al auspicio de la... ¿Cómo se llama? El consorcio alemán ecuatoriano, algo así puede ser. No viajamos por eso, sino que ellos, más bien, hicimos un festival en Quito, en la Casa Humboldt, ¿ya? Y ellos trajeron a los músicos de Alemania, que tocaron con nosotros, y pagaron el viaje a Guayaquil, perdón, pagaron el viaje a Cuenca, y de Cuenca en carro a Guayaquil, y de Guayaquil a Quito en avión. Ya. Pero es porque eran músicos alemanes que nosotros acompañábamos. Ya. Y nos contrataron a nosotros. Justamente esto que tú topaste y de pronto es un punto álgido que realmente hay que conversarlo, porque como músico, como artista, es algo definitivamente de mucha importancia acerca de esto, de lo que el Estado no apoya y de hecho no apoyará. Ojalá con el nuevo gobierno pase algo, pero en definitiva se ha visto un despilfarro tenaz, tanto con yo lo digo sin miedo, tanto con músicos o con artistas de papel, y también con organizadores o gestores culturales. Hay que decirlo, claro, como son las cosas, ladrones, así hay que decirlo directamente. Sí. Y realmente, yo te digo una cosa que para mi modo de ver, y con todo el respeto del mundo, duela quien le duela, el Ministerio de Cultura no sirve. ¿Qué opinas tú de esto, Cayo? Sí, no me parece que ha hecho unas grandes cosas o ha trabajado en pro de la cultura. Que han hecho cositas y eventos y sacan conciertos. O sea, para mí es como que es una... es más una oficina de producción de eventos que una cosa de profundidad cultural. Eventos para los panas, pero... Claro. No, los eventos son... Los panas, y además, en este país, sí está ya lastimosamente separado el entretenimiento de lo que es arte. Entonces ya el entretenimiento y el arte no se entrelazan más. Aquí sí ya, es entretenimiento, es cualquier cosa que sea, que vaya en perfil con todo lo que es más tecnocumbiero. Y eso que es entretenimiento, no digo que no nos representa culturalmente, pero tristemente sí nos representa culturalmente, pero... No necesitan un apoyo del gobierno, una subvención. Ellos cobran entrada y va a ver la gente, porque es entretenimiento, igual que el fútbol. La gente paga la entrada para el fútbol. Pero la gente no paga la entrada para ver una obra de teatro, ¿no? La gente no paga la entrada para ver un concierto de un cuarteto de cuerdas. Exacto. No lo pagan. Entonces, esos son los que necesitan apoyo, porque la gente no tiene interés en eso. Sin embargo, el bien que le hace a la sociedad ser cuestionada con arte es enorme. Entonces, por eso el apoyo a la cultura no ha sido profundamente cultural. Ha sido solo en el entretenimiento, y esto es un grave error. Además, pareciera, y esto no hablo solo de la cultura, ¿no?, del Ministerio de Cultura, pero pareciera que en la gestión pública, pareciera que con todo esto, esta cuestión y este movimiento, estas contrataciones y eso, se está lavando plata. Yo creo que alguien les da plata, ellos la lavan a través de la gestión, les devuelven plata. Eso lo digo porque si es que ya tenemos el cartel de Sinaloa aquí, y en México es así, y en Venezuela es así, en otros países de América es así, ¿por qué no va a ser así en Ecuador? Puede ser. Ahora mira, yo te digo una cosa que es muy lamentable, es realmente muy lamentable que de pronto los artistas, y no te hablo solamente como músico, te hablo a nivel de teatro, de danza, de escultura, de pintura, hay un menosprecio tan grande por parte de en este caso del Estado. Hay que luchar de pronto para uno poder meter su proyecto, y al final de cuentas pues siempre va a ganar el proyecto del amigo, el proyecto del conocido. Jueces, yo no sé de dónde se sacan, a veces ponen jueces jovencitos que porque ya tienen de pronto el título de N, ¿cómo se llama? Universidad, le dan el chance de pronto que califique a una persona que tiene 20, 25 o 30 años de experiencia. Entonces, eso realmente es muy negativo, es muy negativo. Aparte de eso, mi hermano, yo pienso que una de las situaciones más negativas que hay en el país, y justamente estamos viviendo absolutamente a nivel mundial, es que ya no existe industria musical. O sea, lamentablemente Olvídate, no existe. Y aquí en Ecuador siempre hablan de la industria musical del Ecuador. Primero, nunca ha existido. Segundo, ahora ya no existe ni en el mundo casi. Ahora la industria es otra, se mueve de otra manera las cosas. Ya es otro tipo, es otro modelo. No es industrial, Exactamente. Aparte es que es involutivo, ¿no? involutivo. Sí. Entonces, esto que topas tú de también, hay un punto bien interesante. O sea, tú estabas diciendo que por ejemplo, el nombran un juez, ¿no es cierto? Y es jovencito y todo esto, y esto es verdad, pero también hacen concursos, los concursos sin seudónimo. Claro. Las competencias en la sinfónica, ¿no? Las competencias en la sinfónica, reaprobaciones de contrato, como tienen que hacer cada cierto tiempo, son prohibidas. La gente se niega, hacen huelga, no queremos renovar nuestro contrato tocando, ¿no? No queremos dar examen. Y a cortina, y debería ser a cortina cerrada, si es que hay. Y cuando hacen concurso, lo hacen a cortina abierta. Todo esto es ilegal. Todas estas cosas, esa cortina cerrada. Y es con seudónimos, las composiciones, la poesía, el cine, las propuestas, con seudónimos, ¿no? Y nadie sabe, y tienen que ser, y son muchas veces, son jueces extranjeros los que tú contratas afuera, una persona, le mandas. Esta es la era donde no tienes que mandar por correo nada, ¿no? Entonces, mandas, la otra persona se conecta a una plataforma, ve, vota, se les da una rúbrica. Chévere, una persona que no conoce, que no tiene contacto con nadie, se usa solamente, nadie sabe quién es esta persona, nadie se entera, no hay nombres, solo son seudónimos. Todo esto de aquí, así debería ser, pero nunca ha sido así, ¿ya? Entonces, para mí es muy sospechoso, odio concursar. He ganado algunos concursos, en la SAICE ganamos una plata para hacer esta grabación de este disco que hicimos en Europa, ¿cierto? Pero bueno, de hecho la SAICE es una cosa muy diferente porque ellos tienen fondos que... son privados, ¿no? Son fondos privados, o sea, no tienen nada que ver. Porque, por ejemplo, yo te digo una cosa, que esto es algo muy lamentable y muy triste. En todo este año de pandemia se gastan 6 millones de dólares el Ministerio de Cultura, o sea... 6 millones para proyectos proyectos que están en otros países, o sea, es ilógico. Cuando muchísima gente en pandemia estuvo sin tener que comer, hubo muchos compañeros que se murieron literalmente, de verdad, fallecieron con COVID, muchos compañeros que enfermaron, no tuvieron ni qué comer y se dan el lujo de gastarse 6 millones de dólares, imagínate, ¿sí? A mí no me convence para nada lo y lo digo directamente, sin miedo a represalias, y tú me conoces. Sí. Mira, el hicieron el día viernes anterior el Ministerio de Cultura supuestamente la declaración de ¿cómo se llama esto? Cuando ellos pues dicen todo lo que hicieron durante su gestión, ¿no? Entonces es increíble ver cómo la gente solapa esto. Es increíble cómo la gente no hace nada, y más triste es que los músicos, los artistas, absolutamente todos que deberíamos unirnos y reclamar, no hacemos nada. Y te digo por qué existe esa... El problema, estamos como resignados. Exactamente, es que te digo por qué existe esa desunión, mi hermano. Es muy penoso que nos hayamos ido, porque también estamos hablando de tu persona como artista, ¿no? Pero hay que decir las cosas como son. Mira, los músicos tienen un egocentrismo, no los músicos, sino los artistas en general, entonces... El guitarrista que es más bueno es el que tiene el cabello largo, el que es más bueno es el que tiene la Fender del año, el otro es más bueno porque toca más jazz, el otro es más bueno porque es más rápido. Entonces, claro, ese egocentrismo estúpido, créanme ustedes, artistas, señores artistas que nos están escuchando a nivel de todo sentido, es lo que los tiene desunidos, y toda esta gente ha aprovechado justamente de eso. Les hablo de Ministerio de Cultura, les hablo de la Casa de la Cultura, de los núcleos de la Casa de la Cultura. No les interesa unir, que se unan. Exactamente. Exactamente, entonces... Es peligroso. Ojo, yo me disculpo realmente, hermano, por haber topado este tema, pero ya que lo topamos, pues hay que hablar. Y doy muchas gracias. Y doy muchas gracias. Con que lo comentes, se debería comentar más seguido. Yo siempre digo, se enoja la gente conmigo, pero yo le digo, yo recuerdo. Y yo doy muchísimas gracias a la apertura que me han dado, más que nada la confianza de tener este espacio, al ingeniero Patricio Álvaro, que es una persona que netamente es un caballero, que de las únicas personas que conozco que dentro de la Casa de la Cultura es una persona imparcial. Sí, entonces. Perfecto, claro. Olvidémonos de esto, mi hermano, porque si no me voy a comenzar a conocer más y mejor conversemos. Es importante para nosotros los artistas tratar de salir adelante y votar por la gente que maneja esto y recibir tal vez un contrato cada 2 años. Exactamente. ¿No? Tal vez, exactamente. Mal pagado. tardío en cobrar, con un montón de papeleo, como que te rebuscan como si no te conocieran ya en este país. Una burocracia estúpida que te piden los certificados para hacerte la transferencia y que te por acá, que el RUC, tienes que sacar RUC y después te olvidaste de cerrar, ya, y después te olvidaste de cerrar el RUC y te caen los de la patente municipal. Es un relajo, realmente, bueno. Mejor cambiemos de tema, mi hermano, porque si no nos van a cortar el programa. Mi brother, qué gusto tenerte en nuestro programa. Increíble, mi brother. Conversemos ya, ¿cuáles son ahorita en este caso los proyectos a futuro? O sea, los proyectos que tú ya tienes como, justamente como productor, como compositor, como, podría decirse que tú eres el principal de Pies en la Tierra, ¿no? Porque si tú, pues, sin ti no habría esta agrupación, me imagino. Bueno, tenemos algunos. Sí, o sea, entonces, yo compongo bastante, produzco, me siento, planifico, llamo a los músicos, reúno, empezamos a tocar, empezamos a buscar de, como no puedo tenerles ensayando, son músicos buenos y súper ocupados, y no hay plata para ensayar, ¿no? Entonces lo que hago es ensayo un poco, les mando las partituras, llamo obviamente músicos que leen, porque no, justamente porque no les quiero tener ensayando. Entonces escribo música, me reparto con ellos, nos reunimos, tocamos, damos una pasada, ya pongo unos 3, 4 conciertos para tocar esa música en conciertos. Toco en conciertos, los estamos tocando en barcitos, en cositas pequeñas, no importa. Luego, cuando ya está más avanzado los temas, estamos listos para la grabación o gira y grabación, como en el caso de este. Ahora, el futuro, digamos, de lo que vamos a hacer ahora es, vamos a grabar otro disco más ahorita en junio, un disco pero con canciones de jazz conocidas. Este disco va a ser como de estándar de jazz, pero a los Pies en la Tierra, con tipo de arreglística y armonía que nos caracteriza y las fusiones de cosas, ¿no? De repente lo vamos a llevar por el lado afroecuatoriano, una que otra cosa. Hermoso. Pero son estándares de Wayne Shorter, de cosas de músicos del jazz moderno, digamos, ¿no? Entonces haremos un disco de esos, haremos unos 8, 9 temas, no sé cuántos. Ya tenemos arreglados unos 5, 6. Ya los. Ahorita llega Ramiro la próxima semana y nos ponemos a ensayar esos temas y grabaremos a fin de mes de junio. Sí. De ahí se va Ramiro, grabamos también así mismo, en un solo día, en el estudio, en un bar vamos a grabar esta vez. Vamos a armar en el bar y vamos a grabar en el bar. Y en el bar CAI, que es el sesiones CAI, hacemos nosotros. Tenemos una especie, somos vinculados a un bar que se toca jazz ahora ahí en Miravalle 1, en la entrada de Tanda, en la gasolinera esa. Oh, wow. Tenemos un sitio. Wow. Y se graba y se filma. Se filma así, ¿no? Y chévere, pero se graba. ¿Qué días son de jamming? ¿Qué días son de jamming? ¿Ah? ¿Qué días son los jammings? Ahí hay los miércoles cada 15. O sea, este miércoles no hay, pero el próximo sí. Yeah, este miércoles tenemos un concierto con Bert Seeger, que es un amigo pianista, que es profesor de New England Conservatory. Profesor de piano de New England Conservatory, de jazz. Buenísimo el tipo, toca increíble. Va a estar ahí tocando con nosotros. Va a tocar mi hijo Martín en la batería. Súper. Va a tocar Raymond, va a tocar Gilberto Rivero y yo. Y Bert Seeger. A dos pianos van a tocar con Raymond un par de temas también. Es que ya saben, gente, la invitación está hecha. Repítanos la hora y el lugar. Ah, la hora. Este lugar se llama CAI Bar Cultural. Este es en la gasolinera que hay justo en la entrada de Tanda en Miravalle 1. Cuando bajas por el túnel Guayasamín, estás a 3 minutos del lugar, es demasiado cerca. Tienes parqueadero, guardianía, parqueadero amplio, de hecho. Guardianía es un lugar muy tranquilo, tienes mesa de billar también. Y tocamos ahí los jueves siempre hay jazz. Y cada 15 hay jam session. Las jam sessions usualmente son a las 6, pero el concierto de mañana será a las 8. Bert Seeger es un pianista que ha tocado con demasiados músicos, es demasiado reconocido en Estados Unidos, tiene unos discazos. Y viene acá porque su hijo vive en Ecuador y tiene un nieto ahora, y ahora lo viene a visitar cada año que puede. Nos hicimos amigos, contactamos y ya hemos tocado algunos conciertos y el tipo es buenísimo. ¿Recuerdan ustedes, gente, que llegamos a este programa Acordes y Cuerdas? Llega gracias a la radio de la Casa de la Cultura por los 940M, y que ustedes pueden descargarse la aplicación para Android y para iOS, Radio CCE. A través de esta aplicación ustedes pueden acceder a toda la programación de la radio de la Casa de la Cultura para que tengan justamente un sonido más HD y justamente pues puedan ver el video con una muy buena resolución en su smartphone, ¿no? En este caso, porque absolutamente todos utilizamos ahora el smartphone. Así es que vamos a escuchar en este momento, a ver y a escuchar el tema Plegaria. Cuéntanos un poquito acerca de este tema, mi estimado. Este tema es un tema, es una composición muy pop. Esta la dediqué a Tony Esperanza, que grabó los primeros discos con nosotros de Piedra en Tierra. Él murió, él falleció hace, esto habrá sido el 2019, por ahí, a principios del 2019 habrá fallecido Tony, o el 2018 creo que. Y un gran músico, gran trompetista. Y le compusimos un tema, le hice un tema yo acá en el bajo, un tema solo para bajo, después lo orquesté con el grupo. Es un tema bastante pop a la final, en la sonoridad. El acompañamiento del bajo era, suponía que debía haber sido una especie de la manera en la que yo acompaño San Juanitos o Huaynos, ¿ya? También. Y tiene percusión, tiene un montón de instrumentos y se vuelve muy interesante el tema. Muy pop. Y es una dinámica, empieza suavito y el tema solo crece y se va. Buenísimo. Presente maestro usted el tema para toda esa gente que está pendiente de este programa. Buenísimo. Bueno, tenemos el tema Plegaria de Pies en la Tierra del nuevo disco South Ahead de Pies en la Tierra, y tema dedicado a Tony Esperanza, nuestro amigo. Y bueno, van a escuchar un solo de Ramiro Lasiregui, van a escuchar un solo mío de bajo también. Y van a escuchar un solo de Ben Crave también. Y okay. Van a escuchar a Raymond también por ahí haciendo algunas cosas. Y van a tener percusión a César González. Toca increíble, maracas, vibráfono, todo el asunto toca. Está también en el vibráfono. Él estuvo en el festival de que hicimos, ¿no? Estuvo presente. Totalmente, acá, ¿no? Él tocó en el festival que tú hiciste ahí. Buenísimo. Excelente. Él también toca el vibráfono acá en Anders Astrand, que también grabó con nosotros allá, ¿no es cierto? Entonces, ahí toca el vibráfono Anders Astrand y el udu y los sonidos y toda la cosa, la ambientación, lo toca César González. En este tema no toca Gilberto, pero toca Ramiro y toca Ben Crave y toca Tomás Dabrowski, que es el trompetista polaco con el que hemos tocado ya algunas veces también. Excelente, vamos pues, a escuchar el tema Plegaria y regresamos inmediatamente. Yeah. Bueno, pues ustedes, mis queridos amigos, que se han unido justamente en este momento a esta transmisión, justamente por la radio de la Casa de la Cultura y los 240 AM, para los que recién se están uniendo, pues muchísimas gracias por su amable compañía. Estamos aquí conversando con el gran maestro Calle Iturralde. Acabamos de escuchar pues un tema que realmente alucinante, súper bien realizado. Ya habíamos conversado justamente con él acerca de la producción que se realizó en Polonia, de todos los músicos invitados, y pues tenemos todavía muchas cosas que conversar. Obviamente te voy a invitar a una segunda parte, mi querido Cayo, porque se nos van a quedar muchas cosas. Obviamente este es un programa que netamente es para músicos, ¿no? Como tú te das cuenta, no es el típico, claro, no es la típica entrevista de que aquí qué estás haciendo y qué vas a hacer y qué comes y cosas así. No, aquí preguntamos justamente de lo que nos compete y lo que nos interesa a todos como músicos, que es la música en sí, con obviamente los grandes maestros del Ecuador y del mundo. En este caso, Cayo, hemos escuchado la palabra armonía decirla muchísimas veces, ¿sí? Uh-huh. De ti. Y eso queremos que los estudiantes de música que nos siguen más que nada sepan y entiendan que el estudio de la armonía es realmente algo súper importante, sobre todo si es que tú haces jazz, obviamente, para todo género y estilo también musical, pues es también muy, muy positivo. Pero sin embargo, me gustaría que expliques un poquito acerca ya en sí de cómo estudiar de la armonía, de qué estudiar dentro de la armonía y por qué hay que estudiar la armonía, por favor, Master. Perfecto. De Masters. Vamos a ver, ¿por qué hay que estudiar armonía? La armonía es el elemento de la música, no es el más importante. La gente dice, no es tan importante la armonía, no estudian, se van a la universidad, pagan $4,000 el semestre y no estudian armonía. Desperdicio. Entonces, a la final, fueron 4 semestres de armonía, se gastaron $16,000, no aprendieron armonía, ya, chévere. Bueno, la armonía es el elemento más poderoso. No el más importante, no creo que no hay ningún elemento más importante. Cuando siempre la típica pregunta es, ¿cuál es el elemento más importante de la música? La gente dice el ritmo. Bueno, no, el ritmo tampoco es. Lo más importante de la música es el sonido, primero. El sonido, emitir un sonido. y un sonido que ya tiene un estándar como de producción sola, ¿no? Chévere. De ahí viene el ritmo, ¿no es cierto? ¿No? Y de ahí viene la armonía. ¿Qué es la armonía? ¿No? Bien, la melodía, obviamente. Ya con el ritmo y sonido se producen cosas, situaciones rítmicas que producen una melodía a la final. Pero la armonía, tú puedes, depende de qué acorde pongas tú debajo de una melodía. Si yo te toco Happy Birthday sobre los acordes normales de Do mayor 6, el quinto grado, y después del quinto grado otra vez Do mayor 6, chévere, tienes la canción Happy Birthday. Pero si yo en vez de ponerte Do mayor te pongo La bemol en el bajo, man, eso va a ser poderosísimo. O sea, lo que vas a sentir es muy dramático. Entonces la armonía realmente sirve mucho para la gente que hace música para películas. También después viene la orquestación, que es el conjunto de sonidos. Y empieza, los sonidos tienen su lado. Después de la armonía viene la orquestación. Y ahí empezamos con una cosa increíble. Si quieres hacer música para películas y no sabes la armonía y no sabes la orquestación, o sea, el dominio de los sonidos, y la rítmica, obviamente, no puede fallar, ¿no? Y entonces no puedes crear situaciones ni describir momentos. Creo que la armonía es la mejor manera de describir una sensación. Es muy subjetiva la armonía. Y hay que estudiar mucho. La armonía no es difícil estudiar. Es la parte vertical de la música. La melodía va así, pero la armonía es todo lo que pasa abajo, ¿no? O que se va para arriba, como lo quieras ver. No importa desde el punto de vista que lo veas. Es lo que sucede de una manera vertical. Y la armonía es lo que nos da la sensación de la música, el momento. La melodía solo es la melodía, el ritmo solo es el ritmo. Le pones un acorde y cambias la perspectiva, el punto de vista. Es como demasiado poderoso. Tienen que estudiar armonía primero, obviamente saber las reglas armónicas, pero tienen que enseguida estudiar armonía de jazz. ¿Por qué? No les digo, que aprendan armonía de jazz no es para que sean jazzistas. La gente cree que, no me vas a convertir en jazzista. No. No les voy a convertir en jazzista, no me importa si tocan jazz o no. El asunto es que en el jazz, la ventaja del jazz es que la parte cognitiva, que es el conocimiento, y la parte praxial, más la parte afectiva, que es la parte praxial, que es la parte práctica, ¿no? Y la parte afectiva, que es el conocimiento de los estilos, los países, las etnias, ¿no? Etcétera. Y también la creatividad y eso. En el jazz está muy unido. Si tú tocas música clásica, tú no estás pensando en armonía y en qué acorde está por debajo tuyo. Tú tocas lo que está escrito, suena increíble y te vas a la casa sintiéndote tan genio como Beethoven porque tocaste Beethoven, pero no sabes nada igual. Solo sabes leer nota. Chévere. Y tal vez la parte afectiva, que es la que interpreta, tal vez en eso sí estás bien. En el jazz tienes que tener la parte afectiva muy claro porque tienes que tocar el estilo correcto, el lenguaje correcto. Tienes que tener muy claro la armonía porque tienes que tocar el lenguaje correcto sobre la armonía correctamente. Y obviamente la parte práctica necesitas para que tus dedos respondan al conocimiento que tienes. Entonces, lo importante del jazz es que convierte esa aburrida clase de armonía, que es un requerimiento para los alumnos que se van al conservatorio y estudian y bueno, y tienen que pasar la clase como si fuera una clase de historia. No. En el jazz, esto de aquí es completamente integral. O sea, la parte praxial, la afectiva y la cognitiva van juntos. Entonces, cuando aprendes armonía en el jazz, aprendes la aplicación directa y puedes ir ese día a tu casa a tocar Los pollitos dicen o Happy Birthday tuyo con otros acordes y cosas más interesantes. Entonces, es importante poder manejar la armonía. Es más que nada, puedes complementar y puedes crear dimensiones universalmente hablando, pues de lo que tú quieras. Puedes crear dimensiones, puedes crear Puedes organizarla matemáticamente. Exactamente, Puedes hacer un montón de cosas, hay un montón de formas de concebir la armonía de una manera atonal incluso. En vez de ser tonal funcional, sino atonal ahora. Pero lo atonal requiere de un orden numérico también. Entonces, para que tenga sentido. Tal vez algún texto que tú recomiendes para los estudiantes que nos están escuchando. Sí, hay un libro es un profesor de teoría de catalán, me parece que da clase en Barcelona, en el SMUC. Y él se llama Lluís, con doble L, Lluís. Tú ya sabes, como los catalanes siempre tienen los nombres en español, pero son raros. Pero de hecho, el idioma catalán es más antiguo que el español, entonces, etcétera. Una cosa rarísima. Claro. Entonces, algo de árabe por ahí. claro. Lluís Vergés, con B pequeña, Vergés, con B pequeña y G. Entonces, doble L, U, I, S, y el apellido es Vergés, con B pequeña, E, R, G, E, S. Lluís Vergés tiene un libro, un tratado de armonía, que explica desde todos los puntos de vista, desde el académico clásico y desde el jazzista popular, ¿no? Y lo pone de una manera muy práctica y explica qué acorde, de dónde sale este acorde que usan los jazzistas históricamente, cuándo aparece, qué obra. Es excelente, ¿no? Les recomiendo ese libro. Buenísimo. Dos preguntas súper importantes, mi querido Cayo. Realmente a mí, mira, ¿qué te digo? Las veces que hemos conversado contigo personalmente, pues bueno, me olvidé de preguntarte esto, pero ahora que te tengo acá ya en el programa, quiero públicamente preguntarte, ¿cuáles son tus músicos ecuatorianos a los que tú de pronto han formado tu carrera, o a los que tú respetas, o a los que han llegado más a tu vida, en este caso como músico? Bueno, Gerardo Guevara, que es para mí el compositor más importante, no solo por las obras y por la música, sino porque sigue experimentando y sigue proponiendo cosas, y porque tiene un color muy, muy local del Ecuador, ¿no? Y es muy moderno, está más allá de lo que la gente concibe. La gente escucha el espantapájaros, ¿no? El espantapájaros es un vals que él le puso como pasillo y listo, y eso está bien, es de hermosa canción. Sí, pero tiene otras obras que esas son de profundidad y son increíbles. Ese es uno. René Bonilla, que me enseñó mucho el compromiso con la música. O sea, tener convicción y ser músico y respetarse a uno mismo como músico. Y sentir el compromiso que debes tener y el compromiso que tienes ante la gente y las expectativas de la gente. Tienes que estar por encima de las expectativas de la gente, ¿no? Jorge Navarro, que también fue mi profesor, que me enseñó a realmente amar la música y a apreciarme más y autocriticarme también bastante. De los músicos de aquí estamos hablando, ¿no? Ahí tengo a Raymond Rovira, que con él empecé a trabajar desde jovencito. Tengo Mauricio Proaño, que con el que empezamos a experimentar música sin miedo, ¿no? Conocí luego a Juan Valdano, increíble músico, hacía música, él mucho más científico y también hasta un poco místico, increíble. Pero todos ellos, es lo que aprendí, si podría decir que aprendí una cosa de todos ellos, es el amor que tienen a hacer lo que hacen. Tienen un amor enorme a hacer lo que hacen. Es lo que hacen y punto. Y listo, y se van con eso hasta la tumba. Y eso es compromiso, ¿no? Justamente. Tienen mucho respeto, mucha integridad. Mucha integridad. No hacen porquerías, no hacen huevadas, como te dicen. No están buscando otra cosa. O sea, no usan la música como un medio para alcanzar la fama o un puesto político más tarde. No, no, son músicos. A eso me refiero con integridad, a eso me refiero con compromiso, con lo que me enseñó desde bien joven este muchacho, René Bonilla. Aunque, que bueno, falleció hace un tiempo, me dio muchísima pena. Gran profe. Y todos ellos, Jorge Navarro, gran profe. ¿Cómo tocaba sí. jazz Jorge Navarro, man? Profesor, claro. Él enseñaba cómo tocaba jazz. Toca todavía, ¿no? ¿Cómo toca jazz en el piano? Le puedes oír y no vas a poder creer. Como Count Basie, como... Suena increíble el piano, es muy fino para tocar. No lo tocaba mucho, no lo tocó para mí mucho, pero yo sabía que tocaba piano jazz. No me enseñó jazz, ¿no? Pero... lo importante es que te enseñó la... Te enseñó las bases tanto musicales. Totalmente. Como también las bases, por decirse, profesionales, ¿no? Y personales también, porque la música es muy, muy personal, es muy espiritual, es muy algo que es integralmente, yo te diría, desde nuestro corazón, ¿no? Claro. No, y sí, una cosa que no se ve hoy en día con la gente de ahora, con las personas de ahora, de las generaciones actuales, ¿no? La música te obliga a tener un... Bueno, todo requiere de compromiso, pero la música es un compromiso que se nota en el momento que tocas. Y cuando tú ves hoy día, la gente solo hace la música como un medio para tener likes. Y no es tener likes. Yo hago la música porque es mi manera de comunicar algo ¿ya? Y no me interesan los likes, o si les gustó, porque a mí no me interesa comunicarte algo que te gustó, me interesa tal vez cuestionarte también. Exactamente, eso más bien es una... No te tengo que gustar para ser artista. Pero lo que pasa actualmente es algo como más de pose, ¿no? No es gustar, no somos un adorno. Claro, lo que pasa actualmente es como algo más de pose, más de posers, ¿no? Eso es muy lamentable, pero bueno. Así es como está el mundo y ojalá pues esta situación de más que nada musical internacional en algún momento cambie, porque estamos realmente muy, muy atarbados ya de tanto reggaetón y de tantas cosas nefastas y vulgares que tenemos actualmente. Claro. Mi querido hermano... Entretenimiento al infierno. Mi querido hermano, ya para concluir esta gratísima entrevista, que obviamente tenemos que hacer la segunda parte porque hay muchas cosas que conversar, y desde ya pues te invito, y esta es tu casa, cuando tú quieras a promocionar tu música, alguna noticia, lo que tú quieras, hermano, aquí estamos a siempre las órdenes. Quería preguntarte acerca de ya los bajistas netamente internacionales. De pronto hay veces que tú tocas inmediatamente, me acuerdo yo de Víctor Guten, por ejemplo. Uh-huh. ¿No es cierto? Entonces me gustaría saber yo cuáles son realmente ya tus, en este caso, ¿A quién tú consideras que has llegado tanto en tu vida como bajistas a nivel internacional, como bajistas? Bueno, John Patitucci, que fue el que me metió en el mundo del contrabajo y el bajo eléctrico de 6, es una gran influencia para mí también como compositor, y también por concepto armónico, es un poco bastante rebuscado el muchacho. De ahí, Dave Holland, que es un increíble músico, sencillamente. Christian McBride, que en lenguaje y onda, o sea, no hay igual a este. De Carles Benavent me influyó mucho a mí, el de Paco Lucía, me influyó mucho desde pequeño, ¿no? Bueno, Jacob Astorius obviamente cambió el mundo del bajo, ¿no? Es como el Jimi Hendrix del bajo. Paul Chambers, que aprendí a transcribir las ideas y el time field, ¿no? No las frases tanto, sino toca frases increíbles, sí. Pero solo cómo es el time feel, cómo se siente la frase rítmicamente, muy especial, muy particular y muy enriquecedor. Eso lo recomiendo a cualquiera, cualquier instrumento, no solo para bajistas. Transcriban cómo frasea Paul Chambers. Hay muchos más, ¿no? Hay muchísimos más, sino que no se me vienen a la mente, pero bueno, si ya te dije, Dave Holland igual. Increíble, ¿no? O sea, son músicos que son... Tú oyes, de hecho, todos los músicos que te dije son músicos que componen música. Que tú ves los discos y dices, wow, qué buena música hacen, no solo cómo tocan el bajo. Y es importante comprender que toda la gente que nos está escuchando, toda la gente pues que nos sigue, que definitivamente el bajo tiene otro concepto muy diferente que la guitarra, es otra religión muy diferente, porque hay mucha gente que tiene la tonta idea de que, bueno, como soy guitarrista, pues toco el bajo tranquilamente porque es más fácil, porque tiene solo 4 claro. cuerditas y por ahí le llevo un grupcito y se acabó. No, el bajo claro. realmente es una institución, es una religión, es algo que igual hay que estudiar mucho o más que la guitarra, que la batería y absolutamente todo instrumento. Y querido, te agradezco muchísimo, muchísimo por esta entrevista, por esta conversación tan grata. Excelente, Cristian, gracias, López. Acabas de darnos una lección a todos en cuanto a la armonía. Qué lindo conversar contigo de estos detalles de tu vida, de tu viaje. Eres un tipazo, yo realmente te aprecio mucho y más que nada te respeto bastante. Eres un gran músico, para mí también eres una gran influencia en cuanto a la música, porque has hecho muchísimas cosas y sé que vas a hacer muchas más. No me quiero despedir sin antes escuchar un tema más, escuchar y ver un tema más de tus últimas producciones. En este caso vamos a ir con este tema que te estaba mencionando, ¿no? After Dark. Bohemian After Dark. Que me gustaría que, por Oscar favor... Oscar Pettiful, de un bajista. Por favor, me gustaría que te despidas de todos, dándonos un mensaje para los músicos, tanto que ya tenemos nuestra edad y para los músicos que están iniciándose, por favor. ¿Qué presentes de este tema, mi estimado hermano? Chévere. Bueno, este es un tema que... más o menos el siguiente disco que había mencionado que quiero hacer se acerca de Standard Jazz, más o menos por ahí iría. No tal vez este tema, pero está bastante libre, tocado en vivo en un bar, de hecho, en el bar Kai, donde les invité hace rato, de hecho, está grabado y tocado ahí, ¿no? Es grabado en vivo, decidimos ese rato qué tocar, decidimos que va ese tema, por ahí pregunté los acordes, nos pusimos de acuerdo, yo cambié los acordes también, justo cambié el drama de la armonía, y esto, el no tengan limitaciones, o sea, escojan un tema, y en esta era de las redes, dejen de tocar malditos covers, sean alguien, no traten de vivir el éxito de otros a través de sus redes. Les ponen like porque es la canción que tuvo un montón de likes en la vida y en la historia. Ya está por compromiso, ya está por compromiso te ponen like. No, y además se están robando el éxito de otro. No toquen los covers. Si es que tocan un cover, hagan una muy buena versión, o una versión muy riesgosa, o lo que sea. En este caso, en el jazz no se tocan covers, se tocan versiones, nunca se toca un cover tal cual. Es una versión. Esto es una versión bastante dramática, bastante distinta de lo que podría ser, y bastante libre y bastante espontánea. Dejen de tocar covers, ya oímos el original, es mejor que ustedes. Tengan originalidad, respeten la originalidad. Eso. Ya saben ustedes, muchachos, pues, palabras del gran maestro. Mi hermano, te felicito. Por favor, síguete cuidando mucho, que esta vaina, pues, ojalá ya nos puedan vacunar. En algún momento espero tocar contigo ese Spain que en algún momento debemos de tocar. Tenemos que hacerlo, man. Yo vivo ahora cerca de la Casa de Cultura, así que tenemos que vernos si andas por aquí. Buenísimo, mi hermano. Por ahí te caigo uno de estos días al bar para ver si es que hacemos un jamming y pues... Ya sabes, la próxima semana, miércoles, ahí. Vamos con todos los equipos para grabar y todo ahí para que la gente también pueda apreciar el gran talento que tú tienes. Mi hermano, te mando un abrazo. Y pues, te mando un abrazo, Cristian. Despídete. Despídete con este tema, por favor, presentando ese tema. Bueno, un Bohemia After Dark de Oscar Peterson, de Oscar Pettiford. Entonces, Bohemian Rhapsody me tiene mal. Bohemia After Dark de Oscar Pettiford. Y es un tema muy improvisado, hecho al momento, súper fresco, les garantizo. Ahí suceden cosas que no teníamos planeado y no van a volver a suceder. Sean frescos, sean originales y sean espontáneos, chicos. Me despido, un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Esto fue Acordes y Cuerdas y ya saben que siempre estamos aquí los días miércoles a las 21 horas. Suerte a todos, éxitos y por favor, síganse cuidando. Mi hermano, un abrazo. Gracias, Chris. Acordes y cuerdas. Hemos realizado un viaje fascinante por el mundo de la guitarra y su música, junto a los más grandes maestros del Ecuador y del mundo. Los esperamos para un nuevo viaje a través de la magia de las seis cuerdas. Gracias por sintonizarnos. Acordes y cuerdas.